Gracias. Primavera llegó con rayos de sol y el canto de los pájaros no despertó. Suave brisa corrió por la habitación y una ventana entreabierta cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz y entre sonrisas y vivos nos dimos amor. ¡Hey! Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día, día de dos. Una mañana, un nuevo sol, mi mente enturbió mientras deseaba de nuevo hacerte el amor. Yo sentía tu piel y tú mi respiración y entre cuatro paredes el tiempo pasó. Tú y yo dormidos aún de ver la luz y entre sonrisas y mimos nos dimos amor. ¡Vamos! ¡Hey! Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día, día de dos. Una mañana, un nuevo sol, de corazón. Gracias. Gracias.